biodegrademos este sistema, toda esta basura, desperdiciosidad, biodegrademos, somos sin piedad, nos cortamos poco a poco más hundidos en un pollo negro, ya hemos sumergido, hoy en nuestro líder encontramos corrupción, ¿a dónde llegaremos con esta situación? Libertad, ¿quién me habla de libertad? Esa es su palabra linda que no existe de verdad, en mi alma hay una celda, en mi mano una esposa, en mi coco una mordaza, en mi mente muchas cosas, mi nombre es el sí, en mi ojo no me mentira, mi mente es una arma vitemitimita, hagamos renove los pensamientos, vanguardita, los reclutan régimen, digo, reducen a lista, mi nombre es Jorge, te regalo resistencia, solo a mi pensamiento, yo le hago reverencia, ya se me ha puesto casa, no hay represión, somos los testigos de esta situación, analiza bien mi mierda de poema, te traigo aquí la solución a este problema, por eso este tema es biodegradable, complejo, sustancia más simple, créalo viejo, la juventud es libre, la biogénesis cada vez más compleja, convencionalismo, marginado no dejan, también tiene ideas nuestra juventud, también tenemos derecho y filo de virtud, somos sinados, tanto de estabilidad y generaciones anteriores no tuvieron conciencia, soy hijo genocidio, soy hijo de chantaje, de muerte y tortura está hecho mi linaje, biodegrademos, no pierdes quien quiera, que todos estos sueños con la juventud espera, son producto de atentados e invasiones, a malditos abusadores con malditas intenciones, yo derribo las barreras que crean como de mal de mal, primero contra que llegue a la fiesta los mando, con su disco sublime, manda canciones cada vez la llena de malditas intenciones, somos creadores de revoluciones mentales y todas mis letras no son accidentales, por eso este tema es biodegradable, biodegradable, biodegradable, biodegradable, Thank you.